El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a una nueva edición de la década del 70. En este caso, con el segundo programa del año 1974. Thank you. Y así vamos recorriendo los años de una manera más o menos cronológica. De esta manera llegamos al mes de abril, cuando el día 15, Lynyrd Skynyrd, el grupo de Jacksonville, Florida, saca su segundo álbum, Second Helping, y lo que hemos escuchado es uno de sus grandes éxitos, Sweet Home Alabama. Y lo que viene ahora es un conjunto muy exitoso, Procol Harum, procedentes de Essex, Inglaterra, que sacan su séptimo disco, Exotic Birds and Fruit. Y lo que ya estamos escuchando es Nothing But the Truth. Seguimos en Inglaterra, esta vez con el grupo Ten Years After, uno de los más respetados por el señor Oreja, con un British Blues que la partía. Positive Vibration es su octavo disco en estudio y de él recogemos Going Back to Birmingham. Thank you. que recién se sumergen en esta serie de la década del 70, valgan algunas aclaraciones. No tratamos de ser exhaustivos con la palabra, sino con la música. Recorrer esa época donde el rock se afianzaba en el mundo. Y si esta es tu primera escucha de esta serie de programas, te recordamos que podés adquirir gratuitamente todos los episodios anteriores en orejasaluniverso.com y en varias plataformas de podcast como iTunes, Spotify, TuneIn y varias más. Desde California, Captain Beefheart. En su octavo álbum, Unconditionally Guaranteed, el tema This Is The Day. We'll be right back. y ya hacia los 70 el rock se había convertido en una industria y los discos se anunciaban por televisión. Diamond Dogs by Bowie. Available on RCA Records and Tapes worldwide. Diamond Dogs by Bowie. A Main Man production. El 24 de mayo de 1974, David Bowie saca su octavo disco, Diamond Dogs, y lo que estamos escuchando es Rebel Rebel. Bye. desde el sello de los Rolling Stones Records, el bajista Bill Wyman saca su primer álbum llamado Monkey Grip. Vamos a escuchar It's a Wonder. She don't care much for furs, diamonds, rubies or pearls. It's a wonder. But she don't wanna be free. She says she's happy with me. It's a wonder. She shares my life. She's like a perfect wife. It's a wonder. She gives me a smile.